son los temas Yo no sé mañana. Y no es un sueño. Para toda la gente en casita, por supuesto, saludo. Para mi familia presente, mi hermano Tony García, mi tía Alicia, dale Quique. Osa la sabrosura. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. Y no sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel no lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está a nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es el tiempo. Dice. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos odiando. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. Dice. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. Página es un día vivido. Y no tratemos de correr antes de andar. Esta noche estamos vivos. Solo este momento en realidad. Yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Y ahora lo que vivimos es algo realmente lindo. Y puedes saber lo que pasará. Mañana no hay nada escrito. Compadre Jesús Jurado, vamos a andar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé mañana. Alma que llora triste y lastimera al recordar que se fue mi amor de primavera. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos La Real Sonora, moderno y típico. Amigos, ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR.